para poder entender realmente lo que Jesús dice. La semilla es la misma palabra de Dios que se predica, es el Evangelio. Y este Evangelio, esta palabra, esta predicación, cae en distintos tipos de tierra, que son distintos tipos de personas. La tierra al borde del camino. Esa semilla, dice la parábola, no puede ni siquiera crecer en lo más mínimo, porque los pájaros las arrebatan, se las comen y se las llevan. Cuando Jesús explica en la parábola, dice que esta tierra al borde del camino son aquellos que escuchan la palabra de Dios, escuchan el Evangelio, pero no les interesa. Rápidamente desechan de su corazón la palabra de Dios. Luego están aquellos que aparece con el símbolo de la tierra pedregosa, la tierra con piedras, en la cual la semilla de la palabra logra crecer un poco, pero por falta de humedad muere. Y cuando Jesús explica quiénes son estas personas, el terreno pedregoso, dice que son aquellos que escuchan la palabra con alegría, la reciben, pero con el tiempo y bastante rápidamente van abandonando la palabra, van abandonando la fe. En otro evangelio Jesús dirá, cuando vienen las persecuciones sucumben, o sea, se entusiasman con Jesús, se entusiasman con la fe, siempre y cuando no haya inconvenientes, o no haya cruces, o no haya tentaciones fuertes para vivir esa fe. Porque cuando aparecen estos momentos de tentaciones, estas personas abandonan la fe, abandonan la práctica de la fe, abandonan la vida de la gracia, porque se habían concebido una vida cristiana sin problemas, una vida cristiana sin cruces, donde todo era bienestar, alegría y pasarla bien. Y esto no es así. Por eso es que cuando vienen las persecuciones, abandonan. Acá podemos pensar en algunos personajes del Evangelio. Por ejemplo, algunos apóstoles que siguieron a Cristo cuando Cristo era exitoso, cuando la gente lo aclamaba por rey, cuando la gente lo seguía, pero que cuando tuvieron que dar testimonio de Cristo en la Semana Santa, en el momento del juicio en la cruz, sucumbieron en la fe y lo abandonaron. Felizmente luego la historia terminará bien, porque luego de la resurrección y sobre todo luego de Pentecostés, los apóstoles comprenderán realmente lo que significa ser cristiano, lo que significa ser tierra fértil del Evangelio. Pero inicialmente se comportaron así, de esa manera. Por ejemplo, el caso de Pedro, cuando tuvo que dar testimonio y por miedo a la persecución no lo hizo. El tercer tipo de tierra, dice Jesús, son aquellos que escuchan el Evangelio, aceptan la palabra de Dios con alegría, pero luego las preocupaciones de la vida, el apego a las cosas, el afán por la riqueza, hace que terminen priorizando más esto último que la misma fe. Aquí también podríamos pensar en el caso del joven rico, aquel joven del Evangelio que cumplía los mandamientos y que estaba muy entusiasmado con Jesús y que intentó ser su discípulo, pero que cuando Cristo le propuso una vida de pobreza, de mayor entrega, de mayor desprendimiento, no quiso llegar a tanto y es por eso que abandonó a Jesús. Es decir, nos encontramos muchas veces con circunstancias similares, personas, podríamos también ser nosotros, que queremos estar en la fe, queremos pertenecer a la vida de la fe, a la vida de la iglesia, nos entusiasmamos con la oración, con los sacramentos. ¿Cuántas personas se me vienen ahora a la memoria? Personas que han hecho retiros, cursillos, cenáculos, encuentros matrimoniales o no, distintos tipos de retiros espirituales, y que inicialmente estaban muy entusiasmados o entusiasmadas con la fe, con Jesucristo, pero luego poco a poco fueron dejando, abandonando la práctica, la vida de fe, por apego a las cosas, por pereza a la vida espiritual, por un amor desordenado al dinero, al trabajo, a las criaturas en general. Lo más importante no es el inicio en el camino de la fe, sino el final, si es que realmente logramos perseverar en la misma fe. Finalmente, dice Jesús, aparece la tierra fértil, que son aquellos que escuchan la palabra de Dios, la reciben con alegría, en eso no hay diferencia con las otras personalidades. Pero la diferencia es que perseveran, son constantes en la vida de la fe, en la vida de la gracia, en la oración, en los sacramentos. Siguen adelante a pesar de las cruces, a pesar de las tentaciones, a pesar de las persecuciones, a pesar de la seducción del mundo, de la seducción de la riqueza, de la seducción de las cosas, siempre priorizan la vida espiritual. Y dentro de estas personas encontramos distintas categorías, por así decir. Algunos que rinden más, otros que rinden menos. Eso ya depende de la libertad de cada uno, pero también depende de la gracia de Dios. Y ciertamente quien más rindió, quien ha rendido el 100 por 1, ha sido la Santísima Virgen. Pidamos al Señor, a la luz de esta parábola del sembrador, que nosotros podamos ser no la tierra del camino, no la tierra pedregosa, tampoco la tierra con espinas, sino la tierra fértil, que podamos perseverar hasta el final, hasta la vida eterna. Que tengan buen día y que Dios los bendiga.